ni Robin. ¡Son inseparables! ¿Cómo son los super amigos? ¡Son super amigos! Sí, sí. ¿Y cómo son el Tino, el Beto, el Laucha y el Colón? ¡Únicos! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Por suerte! ¿Cuál es Network Pictures? ¡Presenta la barra de Colón! Sí. ¡Míralos aquí! En... ¿Cuál es? ¡Network! ¡Díganme! Hola, hola, mentecatos. Espero que anden bien porque hoy tengo una historia única. Y es especial de verdad porque lo que voy a relatar no pasó hace mucho, sino que ocurrió la semana pasada. Sí, sí, porque aunque los cuatro hayamos pasado largamente los 40, todavía nos juntábamos y nos siguen pasando cosas. El nuevo curro que encontraron. Bueno, resulta que estábamos en lo del Tino, ¿no? Viendo unos dibujos animados. Hola, Chochamus. ¿Cómo les baila? ¿Qué haces, Lauchita? Vení, estamos viendo Dragon Ball. ¡Fua! Esos dibujitos están recopantes. Sentate, Laucha, dale. No, sentarme no, Beto. La artrosis de cintura me está matando. Che, Melón, al fin viniste. Las otras semanas ni pasaste por acá. Sí, ya sé, ya sé. Pasa que tuve mucho laburo. ¿Seguís como vicepresidente del grupo Excel? Sí, y el pelandrún de mi jefe nunca me da permiso para salir. ¡Qué papa frita! Bueno, muchachos, ya que estamos reunidos, quiero decirles algo. Yo quiero ver Dragon Ball, pero bueno, ¿qué cosa, Tinito? Dentro de 3 días, me voy a casar. ¡A la pelotita! ¡Mataron a un robot! Beto, ¿no escuchaste? El Tino se nos casa. ¡A la marosca! ¡Mataron otro robot! Esto demuestra nunca en su vida vieron Dragon Ball, pero más allá de esto, es muy fuerte, Tino. ¿Dónde vieron un robot en Dragon Ball? ¿En Robot Tech? ¿Qué dibujito están viendo? Ni Pokémon trae robot. Compraron Dragon Ball trucho, yo compré en un kiosco. Es muy fuerte, Tino. Sos el primero en la barra que va a contraer matrimonio. Sí, es emocionante. Cada vez estoy más cerca de hacer el amor. Bueno, Tino, muy linda la noticia. Te felicito, pero yo me tengo que ir. ¿Ya te las picás, zapallito? Sí, sí, tengo turno para hacerme los masajes capilares. Dejate de embromar, Colo, si ya está totalmente pelado. Bueno, prefiero ser pelado antes que ponerme un ridículo peluquín como vos, Beto. ¿Cómo sabías que tengo peluquín? Porque lo tenés en el hombro, tenés que pegarlo mejor, se te cae a cada rato. Esperá, Colo, antes de que te vayas tendríamos que organizarle la despedida de soltero al Tino. No, dejen, muchachos, no quiero. ¿Cómo que no? ¿Sos nuestro amigo? Y la vas a tener. A partir de ese momento empezamos a hacernos el bocho con todas las cosas que podíamos inventar para despedir la soltería de Tino. Así que cada vez que el trabajo nos daba un respiro, nos poníamos a organizar. Yo era el que manejaba todo, porque como estoy desocupado, tengo tiempo de sobra. Me acuerdo que la idea final salió en lo del Tino. Che, no se me ocurre un pomo. Y claro, si vos sos un maleta organizando fiestas, tenés un hambre. Buenas. Don Carlos, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué andan haciendo, boys? Organizando la despedida de soltero del Tino. Ah, yo los puedo ayudar, tengo miles de ideas. Qué bueno, cuéntenos, acérquese. Si me empujan la silla de ruedas hasta ahí, con todo gusto. Ah, sí, perdón. Bueno, ¿de qué estaban hablando? De que el Tino se casa, don Carlos. Ah, la casa, qué gran deporte. Me acuerdo cuando iba con mi tío Ártico a cazar en los bosques de Palermo. Llevábamos 12 escopetas calientes. ¿Qué estás diciendo? Y bueno, Colo, tiene 80 años. Y también fui a cazar al bosque chocolate. ¿Te acordás, Ramiro? Yo soy Colo, don Carlos. Trolo, bueno, es una elección de vida. No te voy a jugar, pelado. ¿Alguien se le ocurre algo? Ya tengo la idea, Perejiles. ¿Qué, Beto? Te agarramos, te metemos en paños menores al baúl de un auto y te pasemos por toda la ciudad. ¡Ya! ¡Qué buena idea! ¡Qué bárbaro eso! Sí. ¿Por qué nos gritan también? ¿Qué le parece, don Carlos? A mí me parece que está linda. Llegó Nilda. ¿Qué pase? ¿Quién es Nilda? No. Mejor vayamos a preparar todo para la despedida de mañana. Oigan. Si hacemos la despedida, que sea pasado. Mañana se cumplen 12 años de la muerte de mi vieja y quiero ir al cementerio. Uy, cierto, pobre Marta. ¿Quién iba a decir que ese kiosquero estaba armado con una itaca? Bueno, entonces nos vemos en 2 días. Esperen, que tengo que contarles sobre mi curso de tarabartería. No, papá, mejor te llevo a la cama, vamos. Me acuerdo que en la noche del festejo nos juntamos bien temprano. Le sacamos la ropa, metimos al Tino en el baúl del Mercedes del Laucha y empezamos a recorrer la ciudad. Nosotros la estábamos pasando bomba y sentíamos que, otra vez, volvíamos a ser pibes. ¡Ábranme, que me estoy muriendo de frío! Che, ¿no vamos un poco rápido? No, está bien, hay que llegar cuanto antes. ¿Qué hace don Carlos acá? Se piensan que se iban de casa sin mí. Miren, traje mi escopeta. ¡No! ¡No tiren, che! ¡Guau! ¡Miren esas chicas en la otra cuadra! ¡Son buenísimas! Cuando llegue, frená que vamos a hablarles. ¡Uy, no, no! ¿Qué pasa, Beto? Justo hoy me olvidé el peluquín. No seas paparatas, estás linda igual. ¡Frená, Laucha! ¡Ya está! ¡El marote! ¿Están bien, Laucha? ¿Laucha, estás bien? Sí, sí, nos chocaron de atrás. Bueno, vamos a hablarle a las chicas. ¡Paren! ¡El Tino estaba en el baúl! Carlos, fíjese si su hijo está bien. A ver, sí se le cayó el pelo, pero está bien. Don Carlos, yo soy el Colo. ¿El Trolo? Bueno, es una decisión de vida, no te juzgo, pelado. Vamos, Laucha, acelerá que llegamos tarde a la cacería. Cuando la novia vio lo desfigurado que había quedado su pretendido, canceló el casorio de inmediato. Pero por suerte Tino no se quedó solo, contaba con Don Carlos, quien de a poquito le fue enseñando los fundamentos básicos de la conducción de silla de ruedas. Es una lástima, ¿no? Porque con su novia hacían una linda pareja. Bueno, ahora lo dejo porque tengo sesión de masajes capilares y no me la quiero perder. Pero vuelvo la semana que viene con más La Barra del Colo. ¿Estás escuchando? ¿Cuál es?